Mi mujer de palto. Ay, compay, cuántos sinsabores pasó el hombre probe. No sé si usted pasó la experiencia, pero yo le voy a decir del día en que llegó mi cría, mi Panchito. Mi Juana y yo mandamos a buscar un encargo con la cigüeña. Y cuando llegó ese día, no fue fácil. Recuerdo que me había levantado tempranito y ella me trujo café prieto al balcón, donde yo me ponía la pota. Me dio el café y dijo tocándose la vajiga: Ay, Pancho, yo creo que de esta noche no paso. Si quiere, vete a donde a comer mena y dile que esté pendiente, ¿sabes? Y entonces sí que me sentí preocupado y le dije: Ah, pues no me voy a trabajar en la finca. Y me contestó diciendo: Mijo, no es para tanto. Vete, pero estás pendiente. Al decir eso, salí. Todo el día con la pendencia de que en cualquier momento había que coger. Al llegar la tarde, me puse a darle maíz a los gallos cuando me gritó: ¡Ay, Pancho! ¡Vete a buscar a la comadrona o al doctor! ¡Empezaron los dolores! ¡Ay! Y enseguido cogí el machete. El hacho lo eché en el bolsillo de atrás y me fui por la finca para abajo, para trechar y llegar a los alambres de la colindancia, para llegar al camino real, donde vivía Toña la comadrona. Pero ¿sabes qué? Se había mudado. Y enseguido fui para casa del vecino de ella, para preguntarle. Él me ripostó diciendo: ¡Mere! ¡Ella se mudó para la moca! Vete, subes esa jarda. Y al llegar al mango, vira para la derecha. En después del rancho de Carmelo, el rancho de tabaco, la casa que le sigue de dos aguas, esa es la de ella. Ahí al lado. Y si no está, compay, ¿qué hago? Ay, mijo, entonces sí que vas a tener que buscar al doctor Juse. Pero ese te sale más caro. Pero te atiende bien. Entonces salí a tu escape. Subí y bajé la cuesta hasta que la encontré. Precisamente en el balcón. Les expliqué lo que estaba pasando y se metió para adentro de su casa. Me dijo que subiera en lo que preparaba el maletencito. Dejé ella. Vi cuando cogió un maletencito negro y les echó unas tirejas, un bollo de hilo de coser tabaco, unas velas de acentavo y unos paños blancos, y me preguntó: ¿Ella compró culero? Le dije que no sabía y volvió a preguntar: ¿Invendible tiene, verdad? Y le dije: Mere, comay, yo de eso no sé. Ripostó diciendo: Ay, vienen, los hombres de hoy en día no saben más. Y salimos a tu escape. Al llegar a la casa, enseguido se metió para el cuarto y de adentro me gritó: Compay, prenda el fogón y pon una olla grande con agua a hervir, que gente está por llegar. Y así, como a las 11 de la noche empezó el mambo. Ay, virgen, ella adentro y yo afuera, hasta que se oyó el llanto de la cría y la expresión de la comadrona enseguido. La misma cara al pai. Y exclamé lo que decía mi mai: Qué mucho sufre el probe, la mujer fea y el pollo pelado en tiempo de frío. Pero nada, gracias a Dios y a la comadrona, tuve a mi nene. Dos días después, lo llevaron al doctor. Y yo me quedé preocupado, pero preocupado. El doctor le puso suero. Y yo que quería ponerle Panchito.